en una hora de pura música, ideal para este regreso a casa o de fondo en este día del amigo. Cielo parcialmente despejado sobre los edificios de la ancha avenida Alberdi, 14 grados 5 la temperatura, 40% la humedad. Agradecemos los mensajes entre semana y esperamos multiplicarlos. Comenzamos ahora sí, oficialmente el séptimo programa, único en su tipo, dedicado al Nene Maravilla, que empieza de la siguiente manera. Oh, comenzando el primer segmento musical y llegando a tonos super altos, escuchamos lo último de el nuevo disco salido esta semana de nuestro sutil amigo Chance the Rapper, con este estilo neo gospel rapeado titulado Blessing, bendiciones. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? Te preparas para el día de mañana, o estarás viajando, o estás esperando a tus amigos para festejar este día del 20 de julio, escuchamos Suena en la Vecindad, esta banda de Ohio que nos trae esta canción glaciada, intentando invocar a nuestra nostalgia. Son los Teenage Girl Fantasy, Dancing in Slow Motion. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? Seguimos con más nostalgia electro. Ahora un poco de bestialismo sintético. Escuchamos a Light the Scene y este synth pop industrial, Certain Romance. te vayas, ya vuelve. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? ¿Sabes lo que hace el muy pelotudo? ¡Me miente! Hola. Por supuesto, ya lo tengo listo. ¿Qué? ¿Qué? Nos encontramos donde quieras. Te llamo en un minuto. Hola, chicas. Hola. ¿Cómo están, lindas? ¿Está bien? Sí. ¿Te suena? Hola. Ya no me puedo olvidar, ya no me puedo olvidar. Está bien que sea así. ¿Qué cosa? Sí, perfecto, te entiendo. Sí. Buenísimo. Perfecto. Posta. Seguís escuchando. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? Thank you. música suena, llena mi corazón. Corazón en cadenas hasta el día de hoy. Hoy terminan las dudas, ha llovido en el sol. En el sol que madruga, calentando mi amor. Música sin hablar, si el amor es como tú. Se desliza por un beso sin ti. Soy un hombre con suerte, ¿qué más puedo pedir? Si el amor vino a verme y se queda a vivir. Es fácil amar, si el amor es como tú. Fácil amar para este británico de 74 años, nacido en Londres. Hablamos de Albert Hammond, quien además de este clásico ha compuesto otros grandes éxitos para gente como Whitney Houston, Tina Turner, Julio Iglesias, Dolly Parton, Poncho Zuleta y obviamente el niño Bieber. 19 horas en la República Argentina, incluyendo la República Separatista de San Luis. Sigue bajando la temperatura de a poquito. Nosotros nos tomamos un breve receso auditivo y ya volvemos con más. Es fácil amar. No te vayas, ya vuelve. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? Refleja tu esencia, tu belleza, tu juventud. Para cuidarla, con solo hidratarla, no alcanza. Por eso elijo Cicatricure Cremas Corporales. La diferencia, activos de grado farmacéutico, antioxidantes, colágeno y multivitaminas que reducen estrías, brindan suavidad, aumentan la firmeza y mantienen la juventud. Cicatricure Cremas Corporales, el hallazgo científico que puede cambiar la edad de tu piel. Elegí la orquídea negra para el nuevo Lux Magical Spell, que perfuma tu piel hasta por 8 horas después de la ducha. ¡Oh, oh, oh, oh!

No obstante, acá lo rescatamos de la discoteca de los recuerdos oriundos de Avellaneda, finales de los 80. Un estilo pop, house y grandes éxitos. Escuchamos a Los Sacados, Pensando en Otra Chica. Piensa en otra y déjame salir. Oh no. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? Was in my eyes. Nobody's gonna save my life. 19:40 en la República Argentina, extraídos del tercer álbum de estudio del productor británico Mark Ronson y con la participación de Boy George, líder de Culture Club en las voces, escuchamos Somebody to Love y nos vamos despidiendo lentamente. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? A nuestro oyente fiel que nos escucha desde hoy a la tarde, el muchacho Estiuso, finalizando este segundo segmento musical de la tarde-noche, mientras van llegando la muchachada de papas al horno, escuchamos ahora algo de soul británico de la mano de Delegation, haciendo You and I de 1979. Saludamos a todos los internautas conectados, escuchando Radio Vecindad en vivo y en directo a través de la www.radiolavecindad.com.